Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. La Iglesia pidió hace semanas atrás que el Estado declare la emergencia nacional en adicciones ante el fuerte avance del consumo de drogas y del narcotráfico. Si bien en Formosa existe el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones, IAPA, el padre de la parroquia, María Auxiliadora Marcelo Balseschi, se mostró preocupado por el avance del mismo. Me parece que no dicen ninguna otra cosa que el sentido común de la mayoría de los argentinos sostiene y dice que tenemos un problema serio, muy serio. Un chico adicto es víctima, no es victimario. Victimario es el que lo metió en la droga y el que le vende la droga. Ese tiene que terminar en cana. Esa es la gente que está envenenando a nuestros jóvenes y que está haciendo que se maten nuestros pibes. El narcotráfico va contaminando y destruyendo todo lo que toca. Y en este momento en Argentina tenemos un sector del Poder Judicial, un sector de la policía, un sector de la política, un sector de los empresarios. No me extrañaré que incluso alguna iglesia se esté construyendo con plata de narcotraficantes. Además, el padre Marcelo habló de una época de intentos de neoliberalismo del gobierno nacional. Tenemos el caldo de cultivo perfecto en Argentina para que estas cosas crezcan, si no se pone un tope, culturalmente un tope, y después un tope que el Estado lo tiene que hacer. Ahora, claro, vivimos épocas de intentos nuevamente del neoliberalismo. El neoliberalismo plantea que el Estado se debe retirar de todas las cuestiones. El problema básico de estos pibes es que le han robado, la sociedad les ha robado los sueños. Un pibe de esa edad te diga, cura, a mí no me interesa la cosa, si yo ya fui. Digo, ¿qué te están diciendo con ese si yo ya fui? Es una cosa para hacer pensar, ¿no? Un hijo le pregunta al papá, papá, si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Y el papá contesta, los asesinos, hijo. Termina ganando el choro. ¿Sabes por qué? Porque te convirtió en lo mismo. Responder con la mano propia te convierte en lo mismo. Para el informativo Farco desde Formosa, reportó Guillermo Guillén de La Nueva 98.1.